Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Bueno, los gremlins. Ya estamos aquí. Y estamos con los gremlins otra vez. Están, bueno, siempre están ahí. Pero la película de la que vamos a hablar. Lady Halcón. Lady Halcón. ¿Habéis visto Lady Halcón? Hombre, por supuesto. Sí. Bueno, pues entonces... La vi en su momento y la volví a ver después. Sí. Yo la vi hace poquito, me entró la morriña cuando... seleccionándola para hablar de ella, dije... Tengo que reverla, que hace mucho tiempo que tal cual, y volví otra vez a quedarme fascinado. Además, creo que es una de esas películas que tiene una magia especial. El hecho de que ellos dos no se puedan ver, el personaje que hace el obispo malvado este, que es, en realidad, no sé por qué puñetas lo ponen como obispo, pero es un hechicero. Sí. Es un hechicero con disfraz de obispo, ¿vale? Extraordinario. Y el Rutger Hauer, él tan serio, tan formal, el típico caballero. Tan señor del acero, ¿eh? Tan señor del acero, sí, exacto, sí. Además con ese corte, también en el señor del acero estaba Rutger Hauer. Y furia ciega, que también va con la espada, porque está ciego, va con una espada. Pero una prefiero los señores del acero, prefiero los señores del acero. Ya, pero bueno. Bueno, vale, no hay que arrepentirse nada de lo que hayas hecho. No. Y Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, tremenda, magnífica, guapísima. Que era muy bien, muy elegante, muy dama de película de fantasía. Sí. Y el Matthew Broderick. Es el Timbanqui de la película. ¿Vale? Pero el que se le ocurra. Porque el pobre. Si no fuera por él, ¿vale? Sería un infierno la vida de estos dos. Es el pringao. Sería. Es una película dirigida por Richard Donner del año 85 con un guión de Tom Mankiewicz, Michael Thomas y Edward Kmara. ¿Te has dado cuenta que todas las películas son del 80 y algo? Sí. 83, 84, 85. Las que he seleccionado, sí. Además, creo que fue una época, la década de los 80, una época muy fructífera para como estoy, de peso y doy, ¿eh? Una película muy fructífera para... Con SMS, en abreviatura. Estáis haciendo... Estoy hablando en formato SMS. Bueno, que fue una década muy fructífera para las películas de fantasía. Y 2 horas de película, ¿eh? ¿Cómo? 2 horas de película. Sí. Una película larga. Sí, para la época que era todo hora y media. Hora y media, es que era... Sí, era 90 minutos que era comercial. Es que era para decir... Pero bueno, la historia es... No te pierdes, o sea, quiero decir, una película, el periplo bueno, ese... Bueno, te dejo que cuentes cuál es la historia de amor entre los dos que no... Bueno, te dejo. Para los que no la hayan visto, que la verdad es que esta película sí que creo que hay mucha gente que no la ha visto, y justamente no la ha visto... Hazle la sinopsis para que te capte ahí, como tú lo haces. Una maldición que pesa sobre una pareja de enamorados. ¿De finales? Porque un hechicero, en este caso disfrazado de obispo, no sé qué le pasa a la mínima de cambio, disfrazan al pobre hechicero de obispo, que está enamorado de la chica de la película, les lanza una maldición. Y la maldición es que ellos dos no se pueden ver. ¿Por qué no se pueden ver? ¿Qué hace para que no se vean? Durante el día, ella... ¿O es al revés? No. Durante el día ella es humana y él es un lobo. Correcto. No, y durante el día ella es un halcón. Es verdad. Y él es humano. Y él es un lobo por la noche. Y por la noche él se transforma en un lobo y ella es una mujer. Ella claro, recupera la forma humana. Entonces no se pueden ver nunca. ¿Qué es lo que se tiene? Se llama Lady Halcón, pero se podría haber llamado Macho Wolf. Macho Wolf, exacto. Pero quedaba, la verdad es que quedaba mucho mejor Lady Halcón. ¿Y quién es...? Evidentemente en esa historia no tendría ningún punto de contacto. ¿Dónde está el nexo de unión entre los dos para que la historia de amor siga funcionando aunque no se vean? Matthew Broderick, que es nuestro pequeño saltamontes en esta película, que hace de un muchacho, de un ladronzuelo, de un... De las primeras de Matthew Broderick, ¿sí? No sé. Bueno, sí, de aquella época hizo mucho, sí, pero estaba muy joven. Pero es de las... Además es que es hace un personaje entrañable, ya digo, el nexo de unión entre los dos para transmitirles a uno y al otro los sentimientos de uno y otro y que se mantenga... Y los momentos de cambio del día a la noche, el crepúsculo y el amanecer son esos dos momentazos que, claro, para ellos, para su historia de amor en sí... Y las transformaciones de los años del año 85, lo que comentábamos antes, muy poco ordenador, mucha transición hecha currada fotográficamente... Una película magnífica. Es que la historia no tiene mucho más que dar de sí. Y recomendable también. Es lo que decíamos antes, lo que estábamos diciendo antes del Cristal Oscuro. Es una película con el corte clásico de la película de fantasía. Y además con la magia esa específica de la conversión de los dos protagonistas en el lobo, el halcón, que no se pueden ver, y además el hecho de que sean, podían haber sido cualquier otro animal, pero un lobo y un halcón tienen una magia especial. Además a él le pega el personaje del lobo. Hombre. Tal y como el personaje del lobo tal y como lo concebía Félix Rodríguez de la Fuente, no el lobo ese malvado que se va comiendo por ahí a todo el que pilla por delante. No te vayas a Benicio del Toro. No te vayas a Benicio del Toro. Hablo de el lobo como noble, animal de la noche. Sí, de hecho, efectivamente, de hecho el lobo que sale es eso, es un lobo más como perro fiel, animal de compañía, justo y espíritu de la noche, efectivamente. Así como no el espíritu del día, no es una cosa realmente extraordinaria. Que no ve un licántropo. No, nada parecido a eso. Que por cierto, insisto, tanto del tema de licántropos como del tema de hombres lobos tenemos que hablar con un poco de detenimiento. Hombre, pues yo, mira, soy un poco el hombre lobo. Así es, verdad. Pecho lobo. ¡Pecho lobo! Y a poco hay más que decir de esta película, que solo recomendar, y además tengo, insisto, la certeza de que la mayor parte de la gente que nos está escuchando, muchos de los que nos escuchan, no la han visto esa película. Ah, sí, Daki me hace señal de que me dejo una nota que dice aquí, y es que la música es de Andrew Powell. Y la música es lo único que desde mi punto de vista, que por eso me hice esta pequeña anotación aquí, lo único que desde mi punto de vista ha caducado. Era una película de estilo tecno, una música de estilo tecno que ha caducado un poquito. Una película ochentera, discotequera, con un toque más discotequero, que desde mi punto de vista, si he de ser honesto, cuando la vi, en su momento cuando la vi, ya me pareció que no pegaba. ¿Sí? Pero ahora mismo sí que tengo que decir que desde mi humilde punto de vista caducado, sí, por completo. También es muy digno la de los Gremlins, por ejemplo, aunque es por el aspecto así cómico de la película, digamos que pega más. Con haber buscado a uno de los 10 que tenemos en la lista del blog, yo creo que hubiera sido atemporal, hubiera sido una banda sonora mucho más ajustada. Exacto. Pero igual no te digo el presupuesto, pero igual se habían gastado la pasta de los actores. El presupuesto son 20 millones de dólares de los de entonces, de los 80. Y recaudaron 18 millones y medio, así que le salió el tiro por la culata. Esta película no era una película española, pues si hubiera sido una película española, hubieran tenido toda la recaudación en el bolsillo antes de estrenarla. 18 millones hubieran sido ya beneficio absoluto. Vale, entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todas formas, si la película en su momento perdió dinero, puede ser que lo recuperara, y seguro que lo debió recuperar después en la edición en vídeo, en VHS. Yo creo que Lady Halcón, te digo yo por lo que mi época de videoclub, yo también trabajé en un videoclub como tantas y tantas personas, y hablaremos con videoclub próximamente. Sí, pues quiero decir que era una película que ya no en el 85 sino en el 90 en el videoclub se alquilaba constantemente. Sí, era una tuvieron historia... que recuperar pasta con el videoclub. Sí, la película da mucho de sí, aparte de que estoy convencido de que mucha gente aquí funciona mucho en este tipo de películas que en principio están como condenadas a pasar desapercibidas, funciona mucho boca a boca. El que sale del cine y le dice, ¿no has visto? No, pues te has perdido un peliculón, y entonces el tío espera que salga en el videoclub y se... Cuando costaba una eternidad que saliera en el videoclub, ¿te das cuenta? Ahora con lo que fluye el de... Así la película, pues ya está en el videoclub. ¡Cacho! ¿Cómo puede ser que esté en el videoclub? Pues enseguida. Sí, sí. Y antes era de 9, bueno... No, y mejor aún, ahora aún es mejor. Ahora está el que dice, oye, ¿tú sabes qué película vi ayer? Y dices, pues, ¿qué película viste? Pues tal, y dice, pero si no la han estrenado aún en el cine. Pues sería otra. Sería un trailer. ¿Qué no la he visto? ¿Me puedo pedir una vocal? ¿Vale? Pues este es el caso de Lady Halcón. No había manera. Tardaba de salir del videoclub una barbaridad. Una magnífica película, recomendabilísima, que se puede encontrar con facilidad. Vais a la FNAC o vais al Corte Inglés y la encontráis. Y además, precio económico, nada de. Muy bien de precio. Nada de. No, hemos sacado una versión coleccionista porno. Dime. Que esta me parece que es la última de la que vamos a hablar hoy, porque tenemos correos electrónicos, pero de largo. ¿Vale? La verdad es que sí. Yo eso, que. Podríamos hacer miles y miles de programas solo con correos electrónicos. Os lo agradezco a todos los que envíen. Ah, y otra cosa que tengo que decir, yo tengo que hacer otro agradecimiento. Tengo que agradecer dos cosas. La primera, que atendieran nuestros amigos, seguidores... El comentario que pusiste en el blog. El comentario que pusieron en el blog para decirles que por favor no convirtiesen los comentarios del blog en correo electrónico, porque era para nosotros un engorro. Y la otra... Y viceversa, que el correo electrónico, si queréis saludar, pues podéis pasar por el blog y decir, hola chicos, soy tal, os conozco de tal, y os quiero un montón, como siempre hacéis. Como queda bonito es el comentario entrar y decir, hola chicos, tal cual, saludos. Y luego, si queréis pregunta del millón, fundia, pues la enviáis. Correo electrónico. Y efectivamente así lo han hecho. Es decir, hubo muchos de los que estaban para colocar comentarios en el blog que automáticamente se convirtieron en correos electrónicos y, quiero puntualizar, al correo electrónico de elcamarote58@yahoo.es. Muy bien. Me alegro muchísimo de Tenías eso. Tenías que decir otra cosa, has dicho dos cosas. Ah, sí, bueno, me falta por decir, en este caso lo dice Daki, la dirección del blog. Ah, sí, http://... Muy bien, elcamarote-58.blogspot.com. Ahí está. Guión en el medio, no barra baja. Guión en el medio, efectivamente, es guión, no barra baja. Muy vale. Bien. Bueno, muy bien. ¿Y qué madre, la barra baja. ¿Qué? Eso ¿qué me queda por deciros? Que el programa de esta noche, si todo funciona bien y Dios quiere, estará puesto esta misma noche, si no mañana por la mañana, para que lo podáis descargar ya de internet. ¿Y la última película? La última de hoy. La última de todas. Lago Ness. Oh, ¿qué tal son? Ted Danson. Muy correcto. Bien. El carrete. Muy bonita. Y yo tengo que decir, Ted Danson y la chica, Joely Richardson, que me cuesta mucho pronunciarla, que me encanta esa actriz. Eso sí. Queda súper tierna. Le queda muy bien en la... Es una mujer especialmente guapa, pero sí con una presencia femenina muy interesante en la pantalla. Y una historia preciosa que, por cierto, la razón por la que está aquí es porque es por el monstruo del Lago Ness. Me encanta el monstruo del Lago Ness. Es lo que te ha hecho el pasar a hacer una de las películas de fantasía, sí, de la cual podemos hablar en el camarote, sí, ¿no? Es que me encanta el monstruo del Lago Ness tal y como está concebido, porque el monstruo del Lago Ness, que es un personaje recurrente dentro de la fantasía y la literatura de ficción, suele ser muchas veces tratado de una manera muy rara, ¿no? Y en este caso han cogido un animal con apariencia de plesiosaurio. De hecho, es que es el monstruo del Lago Ness, ¿te has dado cuenta? Si es que ya vamos a ese plan. Claro. El monstruo del Lago Ness. Ya vamos en ese plan, ya estás tú predefinido que va a ser un monstruo. Sí, bueno. No va a ser un dinosaurio, ni va a ser... El dinosaurio prehistórico del Lago Ness es mucho más largo. ¿Sabéis quién dirige? Tenemos que abreviar como los mensajes. John Henderson. Pues tiene que sonar. No, claro. ¿Vale? Claro. Como hemos hablado antes del Cristal Oscuro, ¿vale? Pues John Henderson. Y protagonistas, como muy bien ha dicho Daki, Ted Danson y Joely Richardson, Ian Holm, que es el cuidador del lago, el hombre que cuida el lago, la figura celta esa... tradicional que te gusta a ti. A mí me encanta. Que te gusta a ti. No, es uno de mis lugares preferidos, el Lago Ness y su entorno. Me parece, además es uno de los lagos que con más razón se podría ver si esto fuese en lugar del Camarote 58, la nave del misterio de nuestro queridísimo amigo. Oh, hace 8 programas que no hablamos de él. ¿No hemos hablado de Iker? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Podríamos hacer un programa sobre el Lago Ness, sobre los misterios del Lago Ness. De hecho, iríamos allí a hacerlo. De hecho, lo haríamos. Oye, tenemos que hacer un programa cerca del Lago Ness. Ahí en el pueblecito. En la casita esa donde se aloja Ted Danson. Claro. En la fonda esa. No me acuerdo cómo se llama. Pero, por cierto, el lugar, que evidentemente existe, ahora figura en la ruta de viajar por Escocia, claro, y ver las películas que hemos hecho. Podéis encontrarlo en internet. Si entra la gente y pone ¿dónde se rodó el Lago Ness? O en inglés, pone en inglés ¿dónde se rodó el Lago Ness? ¿Vale? Pueden perfectamente encontrar el lugar, porque hay una página web donde te dice dónde alojarte y toda la historia. Bueno, ¿de qué trata la historia? Pues la historia trata de un científico descreído por completo, un hombre que está... Ya perdido por completo, que ya no encuentra rumbo, que es Ted Danson, que lo envían al Lago Ness para intentar confirmar que el monstruo es un bulo, y lo envían para sustituir a otro que había en su lugar y que fallece en un terrible accidente, en un lamentable accidente, en un accidente tonto, por cierto. Y después se descubre que el accidente en realidad no fue tan tonto. ¡No sigas! No sigo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Este llegará allí con su... estando de vuelta de todo, un individuo amargado, que todo le va mal, que ha sido... Tenía una abeja. Tenía un bar que iba un tío que era el cartero, el otro que era el entrenador. Harto de todo. Te estás confundiendo de serie. ¿Cómo se llama esa serie? No me acuerdo. Cheers. Con Woody Harrison, ¿sabes? Muy jovencito. Cheers, que en inglés es cheers. ¿No? Muy bien, estoy... Es que como estoy de suelto, qué bueno. Cada vez estoy más suelto con el inglés. Pues, comenta. ¿Qué decir de la película? Pues es una película con un guión normalete, pero es una película entretenida. Eso sí, los efectos especiales han pasado a la historia por completo. A mí me gusta el dinosaurio. El plesiosaurio, lo acabo de decir. Hombre, sí. De hecho, por eso está aquí la película. Claro, si no, no estaría. Si coges un calcetín... A de Tentanzón ya tiene incluso su tonsura ahí y todo. Si coges un calcetín y te lo pones en la mano, puedes hacer también dinosaurios. Ya estamos, ya venimos de la era digital. No me gustan los efectos especiales. Tú no lo hubieses hecho mejor, hombre. Tú no lo hubieses hecho mejor. No, yo no. Pero las críticas le ponen la nota por el 4, aunque es una película que es entretenida, pero las críticas le apalearon. Me parece una injusticia. Aquí tenemos otros de la música buena, ¿no? De Trevor Jones. Sí. Uno de los recurrentes también, ya hemos hablado antes de él en otra película. Aquí podríamos decir que Dempsey develops the photographs. ¿Qué apuntes más buenos tienes hoy? A mí me gusta el nombre del apellido del guionista, Prusto. La mayoría de los científicos, Prusto, los expertos. ¿Qué tenemos de fondo? Ah, vale. La mayoría de los científicos dicen que no, allí no hay nada. O allí sí que... Bueno, la cuestión, ¿de qué va el tema? Pues eso, el científico llega allí, cree que lo envían allí para acabar por completo con la poca reputación que ya le queda, porque por cierto, según cuando empieza la película ya le queda bien poca. Y poco a poco, gracias a la hija de la casera, que es Joely Richardson, empieza a interesar. Cierto, encantadora niña, pero niña, una pelirrojita monísima esa nana. Pues empieza el interesarse el rollo hasta que pues se interesa mucho. Yo sí, no vamos a contar de qué va la película. Yo sigo la mía. ¿Habéis visto el capítulo de los Simpson y el lago Ness? No. Qué bueno es, macho. Yo no he visto. ¿Sí lo pues visto? Drena el lago, el señor Vance drena el lago para conseguir al monstruo lagonés y ahí está. Entonces se lo lleva y lo hacen en plan superestrella como King Kong. ¿Así? ¿Vale? Así como cuando se llaman a King Kong, ¿vale? A la ciudad. Pero que de repente empiezan a hacer fotos y tal. Y está súper guay posando ahí, estupendo, el dinosaurio y tal. Ahí un muñequito súper estrella. ¿Y sabes quién es el cuidador del lago? El conserje del instituto. ¿Cómo que no? Es escocés. ¿Así? Con su familia, además. Willy. Su madre, su hermano, su padre, son todos de la misma cara. Todos tienen la misma cara y son los cuidados y tal. Sí. Es un capítulo. Como los enanos. No puedes diferenciar a una mujer enana porque tiene barba también, ¿no? Pues la familia es igual. Me gusta mucho a mí esa película. Che, la he traído. Reconozco que esta película es una de esas que he traído dejándome llevar por mi corazoncito y no por un criterio específico. Es una película de estas de fantasía, pero bonitas. Sí. Además que acaba muy bien. Bonita. Acaba, me gustan las películas. Efectivamente, acaba bien. Eso... Reivindico los finales bonitos para las películas. Ya, pero luego al final lo que muchos buscamos al final también es lo del rollo de siempre decir el final me ha sorprendido. Cuando el final es bonito normalmente no te sorprende. Pero cuando al final te sorprende que sales de... Pero también salir con mal cuerpo del cine y dices, he pagado una pasta y salgo con un mal cuerpo. Y cuando fui a ver al cine, tengo que decirlo así de claro, cuando fui a ver al cine, esta última del... Ya lo diré, a ver si me acuerdo. Sí, puñeta. Me hago un actor, una música. No, os cuento el final y ya está. Al final acaba en un coche matando a su hijo y a dos que van en el coche, y cuando ya se va a suicidar el que no le quedan balas, llega el ejército de Estados Unidos y ya no hay problema. ¿Qué es? Asesinar por completo la novela. Sí, sí, exacto, eso es lo que o he sea, hecho. La han asesinado. Es la película, no sé si lo has dicho, es La niebla, Stephen King. La novela acaba bien. Acaba... con esperanza. Sí, exacto. Acaba con esperanza, pero la película es... Él tiene... ¿Has visto la novela? La película de balas, mete 5 tiros, se queda él solo en el coche y dice... Pero es para que tú te vayas a casa diciendo... Yo me esperaba al final. No, pues es sí, que en la película... Pero me parece bestial, ¿eh? En la película, cuando ellos están dentro del centro comercial, hay una loca pirada que habla de fin del mundo y de Dios nos va a castigar a todos. Y entonces, la película acaba como si realmente... lo hubieran castigado por no hacer caso a la mujer esa que está a punto de lincharlos a todos ya y pasarlos a todos por el cuchillo. No sé, a mí la tesis de Daki me gusta, lo de que hayan dicho vamos a sorprenderos, porque como está el que ha leído el relato, es que ha leído el relato está viendo una cosa completamente distinta. De hecho, que dice, si tú te vas a ver películas de Stephen King, basadas en novelas de Stephen King, lo que te raya al final siempre es el final. Claro. Ah, que tú tienes películas ahí que dices tú, oh, qué bien, qué buena la trama, qué bonita. Y de repente al final te sale una araña gigante. Alma de Dios, una araña gigante que pinta con la trama tan buena que tenía y una araña gigante resuelve la historia. Pues bueno, eso hay que ver. Pues yo te digo que el final eso, que pues yo he visto la novela, voy a ver qué tal. Y luego lo que no me ha gustado de La Niebla es que creo que hay 3 películas en menos de 4 años que titulan La Niebla. Y hombre, está la antigua, la de John Carpenter, si no recuerdo mal, aquella que vienen esos piratas que aparecen desde el mar cuando llega la niebla, ese pueblo, que también está muy bien, porque John Carpenter desde mi punto de vista sí, es un maestro, ¿eh? También está ya, no hay nada, ¿no? De John Carpenter no... Ahora no está rodando nada. Bueno, no sé si ya tiene algo en proyecto, pero no tiene nada. Y que siempre que aparece, además es un tío contundente, cuenta las historias de una manera es con él no hay romanticismos que valgan, lo suyo es seco, tal cual, coge vampiros, vampiros, y coge lo que por coge. Cierto, moda de vampiros a todas. ¿Sí? He vuelto a ver más cosas de vampiros en la tele, más anuncios y más series y más historias. ¿Qué has visto? Esto de vampiros, no recuerdo, desde el anuncio del chocolate y palmeras Che, ese, ¿no lo has visto? Ah, no. Pues ese es el ah, sí. De... ah, sí, sí que lo he visto, sí, por favor, sí que lo he visto, sí. Estamos hablando de los vampiros de la purpurina, ¿eh? Bueno, está... hablando de John Carpenter, la última película que ha hecho en 2010, The Ward. ¿Cuál? El Guarda. The Ward. ¿The Ward? The Ward. Será el Guarda. ¿La guerra? Será el Guarda. No, el Guarda. El Guarda para cuando no haya. Bueno, seguimos. ¿Pero se ha estrenado ya? No lo sé. Sé que existe y, bueno, y la anterior es del 2001 y es Fantasmas de Marte. Eduardo... Sí, pero Fantasmas de Marte es magnífica. ¿Qué te digo? Me encanta esa película. Eduardo es como si tuvieras un enlace a la red. Sí, sí, sí. Enlace tiene... Se habla, se habla como... Enlace tiene un Eduardo, enlace tiene un Eduardo. ¿Sabes? Te habla, te dice... Ha hecho esta película. Más cosas ya... Son datos, oye, que llegan como agua de mayo. Insisto en ello, como agua de mayo. Si quieren datos, si quieren más datos, paga, déjame dos segundos. Paga, tú quieres paga. Seguimos. Bueno, sobre la de Ted Danson, estamos hablando sobre la... Ya, insisto, no hay que contar más de la película esta. Yo os recomendar que la... Es que no hay ninguna película que traigamos aquí que no queramos recomendar. Que no lo hubiéramos seleccionado, ¿vale? Oye, traigo una película para que no la veáis. Hemos dicho que la música también es de Trevor Jones. No lo hemos dicho. Bueno, pues aquí... Sí que lo hemos dicho. Lo hemos dicho, ¿verdad? Lo he dicho yo. Bueno, pues aquí sí que prometo que no despedimos el programa sin que escuchen El ritmo de mi corazón, que es una canción que se incluye dentro de la banda sonora de Lago Ness, que está interpretada por Rod Stewart, que es una preciosidad con música de fondo gaélica, pero que la pondremos al final, cuando acabe el programa. Va con la despedida, con la contraportada del programa. ¿Y ahora qué toca, Andrés? Ahora vamos a por los correos. Vamos a por los correos ya. ¿Tocan los correos ya? Ale, que toquen los correos, que tenemos como 35 correos. ¡Despierta a los arbés! ¡Con los ¡venga, correos. Preparados! ¡Atento! ¡El julajón, Pepe! ¡Pepe, saca el julajón! ¡Atento! No, si es que yo no me lo he traído. Bueno, da igual. Es que tengo que aprender. Ah, bueno, pues fíjate. Pues, ahora voy a fijar. ¡Baja la bola! ¡Pues vamos! Oye, qué maravilla. ¿Y esto qué es maravilla, qué esto maravilla. Es mira, de aquí con un pie, mira, el robot. Yo siempre digo el Jackson. Wow. Y le sale. Yo siempre digo lo mismo. Esto tenemos que grabarlo, Pepe. Esto tenemos que grabarlo. Esto hay que grabarlo. Esto la gente si no lo ve no lo cree. Al día lo grabaremos. El próximo día no, el siguiente con la cámara. Y un día hay que grabarlo. Le ponemos la cámara a Pepe ahí que la ponga en marcha. Hay que grabarlo del rollo de hola, música y todos sentados. Muy bien, ahora la cintura, muy divertido. Bueno. El primero. Un apunte. De Ward tiene buena pinta. Ah, vale. Eduardo está Eduardo ha ido al cine. Sobre la última de John Eduardo Carpenter. Eduardo ha ido al cine. Ido al cine a verla y buenísima. Buenísima. Flash. Ah, ha ido a verla y vuelve. Bueno, sí, vamos a por los correos electrónicos. El primero. Pedro Roda de Almería, para Andrés. He leído que estás trabajando en un cómic sobre el asesinato de aquellos 7 soldados españoles en Irak. Ese no, este me ha pillado por completo. Es que me gusta leértelo así, pumba. Hala. ¿Es cierto? Sí. Y yo no recuerdo haber puesto esto en internet. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, habré comentado a lo mejor Es que no aparece en Fictiópolis. Ah, vale, claro. No aparece. No, perdón. Aparece la portada. Pues por eso. ¿Habéis visto la portada? Pero no. Bueno, pone de qué va. Pero creo que no está puesto aún en. ¿Cómo se llama este hombre? Pedro Roda. Pedro, encantado. Es que pasaste un anti-spyware. Pedro, me ha dejado por completo clavado porque no tenía claro que estaba en ficción. Me ha gustado mucho la película En Tierra Hostil. Comentadla si la habéis visto, por favor. Sí. Otra cosa, sobre la película Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, deciros que me da un poco de miedo. Tim Burton es demasiado exagerado en las actuaciones. El próximo fin de semana voy a ver la nueva de Mel Gibson, ya os contaré. A mí me pasó cuando Tim Burton y Johnny Depp a la cabeza, cuando como siempre. Fui al cine a ver no sé qué película y estaba el cartel de la última película Alicia en el País de las Maravillas. El sombrero loco. Por la caricaturización de los personajes pensé que no será demasiado exagerado. Será exagerado. Yo os recomiendo que la veáis incluso en 3D. Va a ser fenomenal. Os lo recomiendo. Luego ya opinaremos. Pero es que ¿cuándo la estrenan? Entiendo que ahora dentro de nada. Este viernes, no sé si era este viernes. ¿Ah, sí? O sí, sí. De hecho, en Madrid estaba una exposición de esa itinerante con la publicidad. Igual este viernes. Tenemos que ir a verla. Pero que la cuestión está bien, que vamos a ver, ¿qué pretendes? ¿Que te vas a ver una película de Tim Burton? Pues sabes a lo que vas. Sí. Que te puedes tener la magia de Eduardo Manos Tijeras, o puedes tener el colorido de Batman. O sea, que te, y cambia completamente. Pero bueno, ¿sabes a lo que Tim Burton es Tim Burton? Eso lo tengo más claro. Correcto. En Tierra Hostil, pues ya hablamos de ella. Ya estuvimos hablando. Yo la considero una gran película. De hecho, ya la están premiando y entendemos que los Oscar también la premiarán. Y sobre lo, ya que me lo pregunta y puesto a hacer un poco de patria, quiero decir sobre lo de la peli, lo de los soldados que murieron en Irak, 8, con números romanos, se titula la novela. Y no creo que esté todavía en ficción, porque igual en algún foro ha ido a parar algún dibujo o algo de la portada, del diseño de la portada. Se titula 8 con números romanos y efectivamente trata de eso. Estará en breve. Vale, él dice que el próximo fin de semana iba a ver la de Mel Gibson. Andrés también ha ido y la ha visto y le ha gustado mucho. Y nosotros iremos también a verla en cuanto podamos. Laura Domínguez de Valencia. Estoy leyendo todavía algunos de la semana de pasada. De los que teníamos. Es que la verdad es que hay que agradecerles que nos desborde. Un abrazo, bien, se acumula aquí. Laura Domínguez de Valencia. Acabo de ver la película de George Clooney. ¿Qué os ha parecido? A mí me gusta ese final sin ton ni son, ¿no? Pues lo que comentábamos, Laura, antes, que el final de la de Up in the Air, ¿es? Up in the Air. Sí, se me había ido de la cabeza. Que tú dijiste, es que el final también... Es que el final es el que se necesita para que la película no sea pues un cuento de hadas. Sí, explico. Sí, está claro. Es una película que además trata de eso, de esa soledad que él tiene y de su filosofía de la vida, la de la mochila, que luego intenta cambiarla y no le sale bien. Sí, ¿sabes? Entonces, acepto eso. Ya digo que yo es que no soy partidario de ese tipo de finales, pero acepto que no van a ser todos los finales con arpa, música de arpa. Dice, también he visto la de Sherlock Holmes y cómo me gusta Sherlock Holmes, el de verdad, claro, salí de mala leche. ¿Te acuerdas de lo del club de Baker Street? ¡Venganza! Pues tienes que ir a verla, pues eso es lo que... Pues, mira, oye, pero sí, el mismo argumento, ¿eh? Ya en el tráiler se huele como era el... Sherlock Holmes. Pero que hay que ir a verla con el mismo argumento. Pero yo con el mismo argumento me espero al DVD. Eso yo que selecciono las películas del cine, me eso espero. Eso también lo reconozco. Vale, porque Alicia en 3D, pues vale, pues que tengas ahí unos medios. No, es que si soy aficionado es lo que decía yo el otro día, o creo que si no lo comenté me quedé con las ganas de hacerlo. Si soy aficionado al club, el club de los hombres extraordinarios era, no, el club, no. La Liga de los Hombres Extraordinarios. Pues que me avisen, pero si voy a ver la Liga de los Hombres Extraordinarios y me la presentan como Sherlock Holmes. No, pero es una película muy entretenida. Ahora les ha dado por destrozar figuras clásicas de la novela de aventuras y misterio. Me pregunto quién será el siguiente. Dice, ¿tenéis noticias frescas sobre el Hobbit? Y ahora lo que más me gusta. ¡Hasta otra, guapos! Nota, Andrés, lo de la guerra de los dioses, ¿para cuándo? Está ya, creo. Es una cosa que yo le pregunto ya todos casi, los días. Estamos ahí. Sí, está aquí. Primero está ya. Y luego lo de que me sabe mal hablar de eso aquí, por decir que hablo de esto aquí, estoy haciendo yo utilizando el micrófono para hacer autobombo. Haremos autobombo cuando esté aquí, lo traigamos aquí. Exacto, correcto. Traemos al autor. Claro, traemos al autor invitado. Ese día, en la primera parte del programa, serás invitado y la segunda parte del programa serás colaborador. Oye, eso podría ser una buena idea. No, cambiaré de silla y todo. Va a ser así, te pondrás ahí. Sí. Tú te sentarás aquí, yo me pondré ahí y yo no me voy a mover. Toma ya. No, tu silla fija esa. Da aquí a la del director del programa. Pensé otra cosa. Podríamos poner música y quitamos una silla, que solo haya dos. Y cuando Pepe pare la música... Oye, ¿qué idea más revolucionaria? Que de hecho me estoy pensando en patentarlo como un juego. Vale. Bueno, que sí, sabemos cositas del Hobbit. Lo que dijimos la otra vez, creo que ya hablamos de eso en algún correo electrónico, diciendo que no sé cómo estaba... Había una lucha por los derechos entre New Line, por un lado, Peter Jackson, tal cual. Y la única cosa que a mí personalmente me acongojaba, por no emplear otra expresión más contundente, era que apareciera el director El Laberinto del Jaulo, y dijera que quería hacer el del toro. Y apareciera a tocar la película. Eso me da a mí un miedo brutal, porque ese hombre, desde mi punto de vista, no está capacitado para... Hombre, a ver... A fin de cuentas, lo que quiere el Tolkien Jr. es ganar pasta. ¡Enséñame la pasta! ¡Dice Monet! Ganar pasta, pero... ¿Quién da más pasta? ¿Guillermo del Toro o...? Es que yo os tengo que decir una cosa, ¿eh? Con gente de la sociedad Tolkien haremos un programa aquí hablando sobre Tolkien, pero es que, vamos a ver, para la gente que no haya leído El Señor de los Anillos, yo no les voy a recomendar, si han visto las películas, que lo lean. Por supuesto... A ver, les recomiendo que lo lean, pero que vamos a ver, yo no les forzaría que lo leyeran, pero El Hobbit hay que leerlo. El Hobbit es maravillosa, es una novela maravillosa. Sí. Seguimos, Roser de Valencia. ¿Es cierto que la AFCDFT, sabemos ya, la Asociación Española está ahora en Valencia. Bueno, no lo sé, pero parte de la directiva es de Valencia. No sé si tienen sede. Hombre, no, es que ya no lo sé. ¿Merece la pena apuntarse? Oh, te apuesto en un compromiso. Paso palabra. Vale, Andrés, ¿sabes si se pueden encontrar las antologías que haya editado la asociación en alguna librería? No, eso tendrían que ponerse en contacto con la asociación, que ya que tiene una página web. Por cierto, que la están remodelando. Insisto, vamos a ver, ¿eh? Yo he sido directivo de la asociación. Quiero aclarar ese pasapalabra hecho que puede sonar mal. Me falta un Bic de cuatro colores. Así no espera, espera, espera, espera. Menos yo. Yo he sido directivo, de la asociación, ¿vale? Y vale. En estos momentos está. He sido directivo de la asociación. Y la asociación es algo muy útil. Pero desde mi punto de vista, la asociación podría ser todavía mucho más útil. No conozco a la gente que está actualmente en la directiva de la asociación. Y por eso no puedo juzgar. Y aunque los conociese, tampoco juzgaría. Expresaría mi opinión humildemente, particular y punto. Pero creo que la asociación debería luchar por abrirse a gente que no conoce el género. De hecho, creo que la piedra que, aparte de lo que aportaste en su día, estás aportando ahora, es el Camarote 58. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sí, por ejemplo. Por ejemplo, es decir, nosotros, yo estoy encantado, o sea, yo creo que nosotros estamos hablando del género de ficción a gente que no tiene por qué conocerlo. Y durante mucho tiempo no me gustan los círculos cerrados, en los que la gente que entra está como son ya como conocedores y los que entran son gente que forma parte del. Me gustaría que estuviese más abierta, y esto lo digo, no lo digo como una crítica, no es una crítica destructiva, es una crítica constructiva, es decir, que la gente que hubiese no 400 personas apuntadas en la asociación, sino hubiera 400.000, porque fuese muy grato apuntarse y proporcionarse una satisfacción especial, y yo creo que por eso es por lo que deben luchar los que están ahora, tal vez los que estuvimos antes, yo incluido, no supimos hacerlo. Bueno, Rosé, bien. Rosé se despide, que besos para los 3 y 4. Bernardo Mascarey de Valencia, estoy buscando alguno de los libros típicos que se editan sobre cómo se hizo y demás de la película Avatar. ¿Me podéis recomendar alguno? ¿Dónde puedo encontrar los que no sea Amazon? Un saludo, felicitaciones por el programa y espero que pronto estén disponibles los programas grabados. Bernardo. No se puede encontrar más que en Amazon, que yo sepa. Yo creo que y en inglés. No sé, no hay edición en castellano. No sé si la habrá. Todavía, pero es que también es un absurdo. Pero es que es muy raro que no esté aún, porque normalmente suele estar muy rápida las ediciones en castellano. No, lo están. Sí, efectivamente. El arte de Avatar. The Art of Avatar, y se encuentra en Amazon, y punto. Yo no tengo más referencias, si la hay alguno que nos lo envíe. M. Peñarrocha, de Valencia. Saludos, amigos del Camarote 58. Quiero agradeceros la información sobre Steam Boy. La encontré en la FNAC y es una maravilla. ¿Ves? Esto es lo que hablamos. Fíjate, alguien que no sabía de una película, hablamos de ella, la ha visto y le encanta. Exacto. También me compré, como no, El Gigante de Hierro. Ah, qué buena. Es extraordinaria. Efectivamente. Qué buena. Y Titana, ¿eh? También hablamos también, de ella, que nos encantó, también. Que también fue un producto que no tuvo el éxito que debería haber tenido. No, incluso hizo que quebraran y todo. Supongo que las conoceréis. Sobre todo la de Gigante de Hierro, la recomiendo. Gracias. Es que es la mejor. Gracias a ti por recomendarnos el Gigante de Hierro. Es muy buena. Y luego, efectivamente, Steam Boy, Titanae, pues... Es que el Gigante de Hierro es extraordinario. Es de lo que se trata. Nuestro programa es de esto. Exacto, exacto. Es de esto. Buenas tardes, Jesús Alvarado de Madrid. Creo que hay una especie de asociación de cortometrajes. Ah, esto es una contestación. De aquella persona que nos preguntaba qué hacer con los cortos y habían grabado. Ha tenido eco, ha tenido eco, ¿eh? Sí. Y le contesta, Jesús Alvarado de Madrid les contesta. Buenas tardes, creo que hay una especie de asociación de cortometristas en Madrid, pero yo recomiendo hacer el corto y subirlo a internet. Yo he colaborado con varios que se han hecho de este modo y funciona muy bien. Claro que cuanto mayor sea el presupuesto, mejor, aunque con un par de ordenadores se puede hacer montajes con efectos muy buenos. También se puede mirar algunos concursos que locales de ayuntamientos y tal permiten formato diferente de presentación, aunque lo dicho, con un par de equipos informáticos se puede presentar formato digital sin problema. Que lo he dicho, con un par. Sí. Qué mal, espero haber sido de ayuda. Pues gracias, Jesús, por haber contestado a otro pues mail. Sí, muy interesante. Porque ya desde que nosotros en Madrid comentamos que no conocíamos, pero bueno, que sabíamos cómo funcionaba más o menos. Muy bien. Jesús, de Valencia. ¿No encontrás algunos paralelismos entre Avatar y la serie del Planeta de los Dinosaurios de Dan McAfee? Uy, eso es hilar Jesús, eso es hilar finísimo entre Avatar y el Planeta de los Dinosaurios. Hombre, el Planeta de los Dinosaurios es una saga interesantísima con mucho contenido, mucho desarrollo y personajes muy interesantes. Y Avatar en ese sentido es muy plana, ya lo hemos hablado. O sea, es decir, de Avatar puedes alucinar con sus imágenes, pero en cuanto a los personajes, más plana imposible. ¿En qué se puede haber un paralelismo? No sé, pues que los bichos que salen en Avatar tienen una apariencia como de dinosaurios o y algo la así. Vegetación, no sé, ¿qué te diga? Yo desde mi punto de vista enorme. No lo pongo en duda, pero creo que es hilar muy fino, Jesús, creo que es hilar muy fino. Mira, Fermina de Valencia, creo que es Fermina, vamos, pone Fermina, si es Fermín, discúlpalo, y si es Fermina, pues encantado de conocerte. Valencia, uno de los creadores visuales de Star Wars, La amenaza fantasma, tiene un libro sobre un proyecto cinematográfico, además este me encanta, titulado Robota. Yo tengo ese Robota. Libro. Sí, yo tengo ese libro. ¿Sabéis si se ha editado en español? También me quería saber si tenéis información sobre ese proyecto. Gracias y un saludo. No está en español. No está en español. Pero hay unos vídeos muy interesantes sobre Robota, que es lo único que salió. Sí. Además del libro de cómo se hizo, que el libro también es una maravilla. El libro sí es una historia. ¿Y quién está en el libro, aparte de él? Él es Dou Chang. Dou Chang. Correcto. Y... Orson Scott, tarjeta. Sí, Orson, que es el otro, el promotor, el guión parte de él, parte de él. Claro, Duchan estuvo en La amenaza fantasma. ¿Estas dos mentes trabajando? Extraordinario. Que fíjate, es un magnífico diseñador. Que mira, que podemos, o por lo menos yo, junto con otra persona que estaba mirando en su momento, puedo decir, y digo, que le negué una sudadera a Orson Scott Card. ¿Recuerdas? En Mataró. El momento. Sí. Oye, a mí me daba quien sea, que ya puedes ser famoso y escribir libro de categoría, que yo, a mí, si no me dan las instrucciones pertinentes, yo no te doy nada. Pues ni más ni menos. Y se te presentó que y luego se la llevó. Luego se la llevó, sí, pero. Sí. Vino y me lo comentó. ¿Quién vino y me lo comentó? Ricard. No sé si. Perdón, que me disculpe, Ricard, si no fue él, porque no recuerdo, pero vino con Scott Card a decir: es que este hombre, pues, le gusta que hiciera un. Claro, a mí me llega y me dice: no, quiero una sudadera. Digo, buena. Es que yo soy Osoné. Tu libro, muy bueno. Sí, pero sudadera no te llevas. Bueno, para el que estaba comentando lo de Robota, hay una página en internet que es DC Chiang. Es la de Dechiang.com. La de Dechiang. Que está todo lo de Robota bien explicado. Si pones Robota con una T solo en el Google, aparece, no sé si es el quinto o el sexto resultado que aparece. Y supongo que eso ya lo habrá hecho. Yo entiendo que igual lo que quiere saber es si sabemos algo más de algún proyecto que vaya a acabar en. Pero más. Bueno, pues si no lo sabe, ya tiene la referencia de internet. Y de todas formas, el libro es extraordinario, ¿eh? El libro es muy bueno. No, es que las imágenes. Y a ti te encantará la combinación de los barcos, ¿verdad? La de los barcos clásicos con las naves y. ¿En cuál? En el de Robota. En los diseños de Robota no hay. En los barcos. Yo he visto imágenes. No tengo el libro, no sé cómo tú. Yo es que no me pierdo ningún libro. Vale, y aparte desde los animales, los robots, los lugares malos, las ruinas, las ruinas increíbles, la ciudad en medio de las cataratas. Sí. Ahí he visto imágenes de la nave y de hay navíos, rocas de que están, rocas enormes que están como flotando, ¿no? Y navíos. Sí, es que la verdad es que hace muchísimo tiempo ese libro está en casa. Sí. Muchísimo tiempo desde que salió. De hecho, encontrarlo fue muy complicado. Muy complicado, y tardó en llegar. Ahora ya no tanto. No. Bueno, pues la historia es una historia fenomenal, los dibujos son impresionantes. Extraordinario. Y esperemos que sea un proyecto que va adelante en cuanto Yo pensaba al principio de confirmar... Iba a ir muy rápido. No, pensaba que iba a acabar en una película de animación en 3D o en 2D, como fuera, que acabaría en película. Pero al final, no sé, ya no tengo muy claro si está concebido como libro simplemente o tenía más pretensiones y no pudieron ver allá. Con el currazo de diseño que tiene el libro, debe final tener no más pretensiones. Algo... Ya tiene años, ¿eh? Ya, sí. Su pretensión, pero ya tiene años, ¿eh? Bueno, Gemma Salvador. Sigo, aunque por cuestiones de trabajo no demasiado cerca, la serie Perdidos. He visto en una página de internet un libro con diseños de la serie, ilustraciones, fotogramas y demás. Me gustaría regalármelo por mi cumpleaños. Esa es la actitud, Gemma, esa es la actitud. Regalármelo por mi cumpleaños. Pero no he visto referencias editoriales. Estaba en una foto en las manos de la actriz Yoon Ji Kim, que es la que hace de Shun en la serie. Ni puñetera idea, ¿para qué te voy a llamar? Ya, pues no, es Shun, que es la mujer de Jim. Sí. El coreano, es un matrimonio coreano, ¿no? Sí. Eso me acuerdo de los primeros capítulos. A ver si vosotros... llevaban mal. O él era el padre de ella, lo había metido a él como en la mafia pura y dura. Él era un camarero y lo mete en la mafia pura y dura a cometer. Eso me acuerdo. Es tú como que aunque vea poco algo me acuerdo. Entonces, y luego en la isla se reconcilian y tal, ella se queda embarazada. Vale, dice, a ver si vosotros sabéis algo sobre ese libro en cuestión. Yo creo que en castellano, aparte de pues las novelas y la historia que le han escrito, sí, novelizada, la historia novelizada, efectivamente, y adelanto sobre las temporadas antes de salir las nuevas novelas, yo no sé que esté en castellano. Es un vídeo, efectivamente, pues eso, con un poco como unos storyboards, dibujos y tal, pero yo no he visto que esté en castellano. Pero lo puede encontrar en inglés. Amazon, entendemos que si alguien lo tiene en Amazon. Macho, Amazon. Gemma, lo siento, no puedo ayudarte mucho sobre este libro, pero vamos, que Amazon ya nos dirá si hacemos puente o no hacemos puente. Me gustaría que hablaseis de la película Laura Ortiz. Me gustaría que hablaseis de la película El Mago de Oz y su secuela, Oz, un mundo maravilloso. Una a película, mí, la secuela injustamente pasada por alto. Y es muy buena, muy buena, muy buena. A mí personalmente la segunda, que es de los 80, me gustó mucho. Recuerdo que leí una reseña de Andrés en prensa sobre esa película, sí, y la calificaba muy bien. Escuché el programa del otro día y me enteré que Eduardo es hijo de Andrés, de forma que todos sois familia. Todos somos familia. ¿Sabes, hombre, por qué todos somos familia? Sí. Porque eres el tío Andrés. Claro. Por lo tanto, es tu sobrino. Y es... Daki es mi sobrino y Eduardo es mi hijo. Todo familia. ¡Qué pasada! El primo Daki. Cuando haya que repartirse los libros de tu casa, yo me quedo con la parte. Tienes una opción. Laura Ortiz. Yo siempre voy ahí. Bueno, sí, Laura, sí, efectivamente. Sí. Que el la de Oz. La de Oz, un mundo maravilloso, un mágico. Mira, podríamos haber hablado de ella hoy. Sí, pero ¿hablamos de la del Mago 2, la primera? Sí, de la primera, el otro día estuvimos hablando un poquito de ella así por encima. Muy, bueno, pues se nos ha pasado por alto una película interesante, pero bueno, luego, ya hablaremos en otra ocasión. Claro, podríamos hablar mucho y también podríamos hablar de la última, la de Tim Roth, es la de... No, la última que también iba sobre el Mago de Oz, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Buah, no sé. Sí. Cuando nos venga a la cabeza. Vamos a dejarlo, ya irá fluyendo. Manolo Burgos de Madrid, un abrazo para todos. De verdad, el programa es muy buen rato entre amigos. Ahí está. Muy interesante la entrevista con Paco Roca, gracias, y muy divertida, gracias. Es porque Paco lo hace gracioso. ¿Sí? Paco, que la de sí, Paco la de sí. Paco, un saludo. Que nos estará escuchando y si no nos escuchará. Escuchándose hablar del cómic de Roca, El Faro, me vino a la cabeza una película en la que una especie de monstruo submarino sale del mar atraído por la luz de un faro. Eso es la bestia de tiempos remotos. Me gustaría, bueno, perfecto, me gustaría encontrar la película, pero no sé cómo buscarla, ni título ni nada. Y al final me ha aburrido dar vueltas por la red. A lo mejor podéis echarme una mano. Díselo. A ver, pero espera, pero un momento. Creo que se está confundiendo, está mezclando la película y un libro. Hay un libro editado por Norma Editorial en la que hay un relato, que creo que es de Ray Bradbury, un relato de un monstruo, que no recuerdo el título, un monstruo que aparece... en un faro, o sea, se planta delante de un faro porque ve las luces, vive, se supone, además es una historia súper romántica, destruye el faro, si no recuerdo mal, pero es un monstruo que está buscando compañía, está solo, perdido, es el único que queda de su especie. Creo que es basada en un relato de Ray Bradbury, ilustrada y todo, basada en un relato de Ray Bradbury. Y está, creo, ¿cómo se llama este hombre? Manolo, creo que Manolo está mezclando, Manuel está mezclando. Manolo. Pues Manolo está mezclando el libro con la película de la bestia del tiempo remoto, que es del año 53 o 54. Por cierto, magnífica, que la ha encantado la película. Están los clásicos. Sí, están los clásicos. A ver, Marisol Luján de Toledo. Me escribí el Espacón de 1998. Fue una magnífica experiencia y conocí a gente magnífica también. Esto me encanta, mira. Las mesas me parecieron un rollo. Lo siento. Pero la verdad es que lo mío no son las charlas. Por eso me lo paso tan bien como este programa. Escucharos con tan buen rollo es todo un lujo. Soy muy aficionado a las películas de corte histórico y quisiera que me dijerais si sabéis algo de la película que produce o dirige Mel Gibson sobre los vikingos. No perdáis el humor, ¿eh? Mel Gibson habló, por cierto, de esa película el otro día en un programa de televisión. Señor Miguel. Sí, pues es una película que tiene que ser extraordinaria, porque tengo que decir, a mí la de La Pasión de Cristo me encantó, y la de los mayas, la de Apocalipto, me encantó también. Y esa seguro que será. Además, los vikingos es que dan de sí, y tal y como... Y van a ser vikingos, vikingazos. Vikingos, vikingos, históricamente retratados como Dios manda y montados como tiene que ser extraordinario. Eso queda miedo. No sabemos más de ella que lo que contó el propio Mel el otro día en el programa de La 4. Rosa Benítez de Barcelona, por favor, hablad de Star Trek, pero ya, en general. Parece lo de Aluka Vice el otro día con lo de Star Wars. La verdad es que Star Trek y Star Wars los tenemos ahí un poco, como dejados un poquito de la mano de Dios. Pero es porque dan para tanto que nos centraremos. Y esto, pues, esto van a tener, yo pienso que octubre, septiembre monográfico podía ser. Sí. Estamos en ello. El que no le guste, le gustará después de oír nuestros programas. Y el que no se engañará. Además, traeremos gente aquí que nos hacía que nos haga compañía, apasionados aquí, llenaremos esto como antes estaba el estudio, esto lleno. Hombre, de gente hablando de. La religión de la fuerza es la tercera mayoritaria en Gran Bretaña. ¿Qué quiere decir que el tema está más mal de lo que. Peor de lo que creíamos, ¿eh? Está muy mal el asunto. Está muy mal. Hay que creer en algo. Sí. Bueno, que. Te lo digo ya, voy a ver si empiezo a coserme ya un traje trekkie para... No todos nos vamos a hacer un traje trekkie. Vale. Dice Agustín de Valencia, ¿es cierto que hay un diccionario de Klingon? Pues claro. Lo tengo. De hecho, es un diccionario, es un libro y un cassette. Un libro y un cassette. Que es y Klingon español en Klingon. Es más cierto, ¿hay un curso audiovisual de Klingon? audiovisual. No, eso no lo he visto yo. Pero musicassette sí. Sale sí, Wolf ahí. Musicassette sí. Hay el si libros, que los, libros que los tengo, que es un curso de Klingon, que está el libro y los cassettes. Dice, reconozco que no sé lo que se dice un trekkie, pero no me negaréis que la cosa tiene su aquel. Sí, sí, tienes su aquel. Efectivamente, pero macho, es eso. Te gusta algo, pues apasionate hasta el fondo y lo llevas adelante. Esto es una carta, este que viene ahora es una Bernardo carta. De Mascarey. De lujo la charla con el profesor de filosofía del derecho. Muy bien. Sí. Lo del Star Trek y los derechos humanos es un paso más allá en la capacidad de los aficionados para sacar de esa saga cosas asombrosas. Yo he leído cosas sobre lenguas ajenas a la Federación, sobre mística e incluso sobre comidas y bebidas de los Ferengi, los Romulanos y demás. Pero me he interesado mucho y me propongo rebuscar en temas humanísticos, que por lo visto la saga da mucho de sí. Otra cosa, junto con un grupo de amigos hice un cortometraje hace casi 3 años. Como no tenía medio de pasarlo en formato pro, tuvimos que comérnoslo sin guarnición. Eso lo digo para que lo sepa la chica que en otro programa preguntaba por la forma de colocar un corto. El mejor modo es rodarlo y proyectarlo en casa, en plan, que levanten la mano los que crean que es bueno y tal. Lo siento, pero es cierto. Oye, organizad vosotros un concurso de cortometrajes en el que no importe la pasta que tienen los autores, y sí la creatividad y la imaginación. Un abrazo. Elo de Mascarey. Bernardo de Mascarey. Lo haremos, lo del concurso de cortometraje. Ya lo haremos. Y el ganador lo proyectaremos. Ahí está. Toma ya. Lo pondremos en el blog para que se lo puedan descargar y todo. No, pero incluso lo proyectaremos, ¿sabes? Haremos una proyección pública. Uy, pues también, es verdad. Hablaremos con el excelentísimo ayuntamiento. Muy que bien. Nos ceda la sala de audiovisuales. Y no el ganador, sino los finalistas y tal. Claro, una selección. Ahí estamos. Eso tenemos que hacerlo. Sí, Luciano señor. De Valencia, he visto. Ahora empezarán a enviar cortos. He visto. Calma, quietos. He visto. En el blog, todos ahí, comentario, mi corto. He visto y revisto la película de Guía del Desfiladero, que tengo entendido que fue un fracaso en taquilla. Sí, he de deciros que a mí me gusta mucho. El protagonista es Eomer, el sobrino de Théoden. La historia es una especie de Pocahontas en plan siniestro, Edu, y todo por ti. Con unos vikingos que parecen demonios de Hellraiser. Serán los vikingos de Mel Gibson. Sí. O si no son tan bestiales, los vikingos tienen que parecerse más. Dark Horse editó una historia gráfica titulada Pathfinder. Que pensamos todos que era... Es el título. Y quisiera saber si era anterior o posterior a la película. Posterior. Es decir, si la película se inspira en ese cómic. Sí, el cómic se inspira en la... Es una interpretación en historia gráfica de la película. Ya avisaréis cuando se pueden descargar los programas en alguna página web. Pues en el blog. Que te lo dice Edu. Edu, HTTP... http://elcamarote-58.blogspot.com. Cada día más programas. Poquito a poquito, pero cada día más. Hoy. Ignacio, de Valencia. Conan la leyenda de Dark Horse se ha ido a paseo. Pero los de Planeta dicen que llega Conan el Cimerio. ¿Sabéis cuándo? No, ya hay un número. Ya hay un número editado. Te confirmo, Ignacio, que ya puedes encontrar un número editado, el primero, creo. O si no ha salido ya el segundo. Pero uno seguro. Vale, busca y rebusca. Rudy Pascual, de Valencia. ¿En el camarote cabe el Warhammer? Pues claro que cabe. No de caber. A ver si le hacéis un huequito. Un huequito, Eduardo, no. Es que para Warhammer habría que hacer un huecazo. Un huecazo. Sí, hombre. Pero Eduardo se encargará, que es un poco más experto en el tema. Por donde no... la Guardia Imperial pasa, arrasa. Bueno, yo tengo que decirte, Rudy, que yo soy del caos. Lo siento. ¿Qué le vamos a hacer? Me da más el caos. Pero sí, hablaremos de Warhammer en algún programa. Tendremos a gente aficionada, a profesionales, etcétera, etcétera. A patas. Y Andrés y yo aprenderemos del tema. Miraremos. Aprenderemos del tema. Se sentarán en las sillas alejadas y nos dejarán. Y jugáis una partida. Haremos los ruiditos esos, cada quien le salen también. Miguel Soler, Valencia. He visto la última de Mel Gibson. Opiniones, a mí me ha encantado. El fin es un poco corintellado. Pero lo que le gusta a Andrés. Pero no queda mal del todo. Pero la trama es muy buena, ¿no os parece? ¿La habéis visto? Andrés, sí. A mí me gusta el fin también. Miguel, opina lo mismo que tú. Me tengo que decir, creo que decir que, vamos a ver, se parece un poco a las películas del oeste, esas en las que el vaquero se aleja hacia el horizonte, que el sol está saliendo, ¿vale? Dos minutos, nos quedan dos minutos. Inmaculada González, la película de Peter Jackson es una delicia. Si aún no la habéis visto, id a verla. Es la de Lovely Bones. Que os gustará. Sí, efectivamente. Tiene momentos duros, pero la narración es fluida y está siempre un poco en tensión. El malo que interpreta Stanley Tucci es malísimo. ¿Os acordáis de Muerte? No me voy a acordar. En Cuidado con la Familia. De hecho, Morty. Morty. Soy Muerte. Menuda diferencia. Esa película es toda ella impecable. Cada momento. Lo dicho, no os la perdáis. Felicidades por el programa, pero sería mejor un matinal para los sábados. Sí, lo hablaremos. Uno al mes. Así. Oye, pues podría ser una buena idea, ¿eh? Oye, pues uno al mes, que viste con el sol. Ahora que venga, cuando venga el buen tiempo, cuando con el sol, nos venimos. Muy bien. Y hacemos un programita, si Pepe... Lo hablaremos con Pepe y la organización nos hacen un hueco. Un sábado por la mañana. Un matinal los sábados por la mañana. Nos están pidiendo un matinal los sábados por la mañana, sí, Pepe. Sí, sí. Si la dirección nos deja, por bien, encantado. Oye, encantado de Pepe directamente, sí, sí. Claro, sí, sí, lo que haga falta. Efectivamente, Lovely Bones, muy buena. El tipo de narración, el punto de vista en el que nos colocamos. Sí, sí, y sí. Y de sí. La manera en la que se narra la película, me parece fenomenal. Bueno, magnífica la película de Mel Gibson, Blanca Cervera. Pues Andrés dice que sí, yo ya te diré algo. Nos queda un minuto. Bueno, vamos a estar despidiéndonos, ¿vale? Y lo que decía, como lo prometido es deuda, habíamos dicho de lo del lago. Quiero que escuchéis la canción de Rod Stewart de el ritmo de mi corazón. Bueno, y decir que colgaremos una foto con Pepe en el foro, bueno, en el blog, y ya. Y os digo otra cosa, se quedan pendientes 13 mails. Para el próximo programa. Ahí no, es el nada. Próximo no. El siguiente, que el próximo avisamos, ¿eh? Hombre, el próximo grabado. También podemos leer alguna. También puede ser. Sí, sí, no, el próximo leeremos alguno también. Bueno, vale, chicos, seguid enviando cosas, os queremos mucho. Gracias Andrés, gracias Eduardo, gracias Pepe, os quiero a todos un montón y buenas noches y que buenas noches. Nos vemos, chicos. A todos, recuerdo todos. El próximo grabado. Nos vemos en el siguiente en directo. Adiós. Adiós.